para esta noche, ¿ok? Que se oiga hasta Venezuela y que se oiga hasta Latinoamérica. Directamente para todos ustedes desde México. Te juro que te amo. ¡Venga! Afuera está lloviendo, yo dentro estoy temblando porque tú te vas. Muy pronto para todo, si lo pronto tomarás, no queda mucho tiempo. Te juro que te amo, ahora estás llorando, más por qué llorar. Si es que tú poder interpretar estas canciones y poder hacer sentir esos gritos. ¿Qué quieren escuchar? Luto en el alma. Para todos ustedes, con mucho amor.